¿Cuántos recuerdan de qué se trató la enseñanza hace 8 días? ¿Ustedes recuerdan, si usted vino? De la segunda venida de Cristo. ¿De qué hablamos? La parábola del sembrador, ¿verdad? Esa enseñanza causó mucho impacto en muchas personas y se ha generado mucho comentario en la semana, y algunos círculos de personas se me han acercado y me han dicho: pastor, queremos que usted elabore más el tema. El equipo pastoral me dijo: queremos que usted elabore más el tema, especialmente de un versículo que hay que es bien difícil de interpretar. Dicen los teólogos que es uno de los versículos más difíciles de interpretar en la Escritura. Vamos a trabajar un poquitico más, a elaborar un poquitico más el tema. Yo soy muy sensible al ruido y a la distracción, entonces siéntese, ubíquese, y me hace el favor y me apagan esto acá. Alguien que sepa de los, ¿dónde están los controles de acá? Me apagan el ventilador. Y ore por un momento, que el Señor le ayude a entender la palabra, ¿sí? Si usted ya entró, ubíquese, siéntese y vamos a escuchar la palabra, ¿de acuerdo? Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo traiga revelación y consejo, y que toda fuerza del maligno sea atada en este lugar para impedir que tu palabra sea entendida. En el nombre de Jesús. En Marcos trabajamos hace 8 días el capítulo 4, y voy a volver a darle lectura al capítulo 4 de Marcos para poder trabajar el tema que le he titulado hoy: los que entienden el misterio del reino. ¿Quiénes son los que entienden el misterio del reino? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden? Diga: yo entiendo el misterio del reino de Dios. Bueno, vamos a ver si lo entiende o no lo entiende. En el capítulo 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Como hablamos hace 8 días, a las iglesias llega mucha gente. Y hay hoy en día iglesias de 20.000 personas, imagínese usted. Hay iglesias monumentales, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Jesús era muy versátil en su enseñanza, en su comunicación como predicador, y se le medía a cualquier lugar y a cualquier auditorio. Yo nunca he predicado sentado en una barca, por ejemplo. Se le mediría a usted, ahí el mar moviéndose y usted ahí sentado. Bueno, Jesús podía hablar en la sinagoga, podía hablar en cualquier parte, y lo hizo también por efectos de la acústica. Producía un efecto de acústica, podía proyectar mejor la palabra a toda la gente que lo estaba escuchando. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Jesús enseñaba con contenido doctrinal profundo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí está haciendo referencia más a toda la abundancia que esto produjo, algo inesperado para el mismo campesino. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Más adelante, leyendo esta mañana otra vez todo el pasaje, le dice: cuídense de lo que escuchan, porque con la medida que ustedes miden serán medidos. Agárrela, porque de una u otra forma quiero decirle que a usted se le va a pedir cuenta de lo que escuchó. Por eso alguien decía: usted le quiere meter en problemas la vida de alguien, métale 4 versículos de la Biblia en la cabeza. ¿Ya escuchó eso? Es responsable por lo que escuchó. Entonces ustedes vienen acá y son responsables. Yo soy responsable. Pero el Señor dijo: mire, agárrela. El que la agarró, la agarró. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, y por eso subrayé, porque vamos a trabar dos palabras centrales acá. Los que estaban cerca de él. Cuando estuvo solo, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas, y aquí la otra frase que vamos a trabajar más, ¿a quiénes? ¿Los que están dónde? Fuera. ¿A ellos qué les va a pasar? Por parábolas todas las cosas. Las parábolas tenían un propósito, como mencioné hace 8 días, apelaban al entendimiento de la persona, buscaba que la persona sacara sus propias conclusiones, usara su mente y él mismo dijera: eso como que me habló a mí. Pero dijo: pero a ustedes, pero a los de afuera, por parábolas. Y este es el versículo que vamos a trabajar también mucho. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué versículo, no? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? O sea, le dice ya a los que están cerca, a sus discípulos: ¿ustedes no la agarraron? Entonces le dice algo muy tremendo. Les dice: ¿cómo entonces van a entender las demás? Esta es crucial. Tienen que agarrarla. Y por eso, todos los comentaristas, los teólogos dicen, fue la única, por la seriedad, la importancia de comprender esta parábola que él explica. Él mismo da la explicación. Y la explicación de esta parábola, él mismo la da y le dice: ¿no sabéis esta parábola? Y les explica: el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros los predicadores, en el caso de Jesús, sembró la palabra. Es un trabajo de agricultura. Es un trabajo difícil. Es un trabajo de fe. Nosotros trabajamos y no sabemos qué fruto va a producir. Madrugamos a sembrar, aramos el terreno, lo preparamos, pero hay veces puede suceder que la semilla entonces caiga en estos 4 terrenos. Estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mencionamos hace 8 días que el diablo trabaja para que usted no escuche ni entienda la palabra, para que usted se aburra, para que usted se duerma, y tiene todas las distracciones habidas y por haber para que usted no la agarre. El domingo sí que le llene a usted todas las excusas para no escuchar la palabra. Pero detrás de todo eso está la fuerza del mal, que no quiere que usted la agarre, que usted la entienda. Porque él sabe el efecto que puede producir esa palabra en su vida. Una de las cosas que usted tiene que luchar acá es por no distraerse tanto. Hay personas que se la pasan hablando todo el tiempo. Dejan a chicos que no se les van a la escuela dominical, se quedan hablando con ellos. distraen a otros. Entonces hay gente que está sufriendo y dice, porque no me deja escuchar, no puedo escuchar. El chico no es el diablo, ni el problema que usted tiene es el diablo, entienda bien. Es más que usted está permitiendo que ese factor de distracción, el diablo lo use para que usted no agarre la palabra y no la entienda. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pastor, ¿qué mensaje? No, profundo. ¿Qué mensaje? Están emocionados. Y hay veces uno, como labrador, se emociona y dice, bueno, Señor, gracias porque esta palabra llegó en buena tierra. Esta gente, y le dicen a uno, vea, pastor, conmigo, con usted me entierro en esta iglesia. Yo me la juego. Pero vino alguien y le hizo una mala cara por alguna razón, no vuelvo. Vino alguien y le dijo, venga, controle su hijo. Aquí hay personas que han salido ofendidas y aún nos han maltratado a los profesores de escuela dominical porque se le dijo, controle su chico. Ya, se ofendieron. No les gustó. Pero son lo que se llama aquí cristianos de corta duración. Dice, no tienen raíz, no profundizan. Lo que el Señor quiere con su vida es que usted profundice en la Escritura. Se vuelva una persona sólida, comprometida. Tenga bases, fundamentos. Sepa en qué cree y por qué cree lo que cree. Pero hay personas acá que pueden pasar años y nunca aceptan un discipulado o un curso de capacitación. Son muy superficiales en su fe. ¿Y qué pasa cuando vienen los conflictos? Tiran a pique todo. No, ya no creo eso. Ya no sigo a Jesús. Eso fue Pedro, muy emocionalista, pero era muy superficial. El Señor tenía que trabajar en su vida, porque prometía, Señor, yo te sigo, cuésteme lo que me cueste. Pero después, ustedes saben lo que le pasó. Pedro tenía después un problema muy grande con los gallos. Tenía lo que se llamaba gallofobia. El hombre escuchaba a un gallo y tenía un trauma. Dijo, ese gallo no lo puedo oír más en mi vida. Pero el hombre prometió. Y lo negó tres veces. Por eso escribió solamente dos cartas. Dijo, yo la tercera no me le mido. Porque le recordaba el trauma al hombre de haberlo negado tres veces. Pedro, y como muchos de nosotros, hay veces la semilla cae nomás en piedras muy superficial. Muy superficial su compromiso con Dios. Cristianos, como él dice, de corta duración. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra también. ¿Pero qué pasa? Pero los afanes del siglo. Esto sí que está matando ya al mundo. Las carreras. No tenemos tiempo. Me gustaría, pastor, esa palabra, pero no tengo tiempo. Tengo que producir el futuro, dice, el engaño de las riquezas y la codicia. Es que mi vecino tiene un carro y tengo que superarlo. Mira la casa que él tiene, el de enseguida. Yo tengo que superarlo. La codicia. Y tengo que tener más y más y más. Y este mundo materialista se está estrellando. Todos los poderosos económicos se han reunido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Se están quebrando. Han dejado a Dios a un lado. Todos esos países, Europa, se levantó con la fortaleza de la Escritura. La Reforma nació en Europa. Tenían pasión por Dios y por la palabra. Los templos llenos, donde predicaba Spurgeon en Inglaterra. Auditorios llenos. En esa época, siglo XVII, XVIII, ¡qué pasión por Dios! Dejaron al Señor, Norteamérica dejó al Señor. Ellos están quebrados, están desesperados y no encuentran solución. Porque el engaño de la riqueza les ahogó la palabra. No permitió que la palabra surgiera y trajera vida en todas esas naciones. Queridos hermanos, es un dilema tenaz, porque es verdad que necesitamos producir, necesitamos trabajar, necesitamos ahorrar. Pero ¿cómo no ser atrapados? ¿Cómo no perder las prioridades? Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, dijo el Señor. Pruébeme a mí. Pruébeme. Yo madrugo a orar los domingos para preparar otra vez el mensaje y orar. Y me emociona porque tengo un lugar donde contemplo los pajaritos. Y yo veía esos pajaritos esta mañana. Yo digo, ¿cómo son de tranquilos? No comunican estrés. ¿Usted ha visto un pájaro que le comunica a usted estrés así? ¿Lo ha visto? Sería un pájaro raro, ¿cierto? Que esté por ahí como sacando el pico raro. No, los pajaritos comunican descanso. Cantan todo el tiempo. ¿Cómo hacen para cantar todo el tiempo? Tranquilos. El Señor dice, miren las aves del cielo, que yo las cuido. El pajarito es, yo creo que es uno de los pocos animales que no tiene forma cómo hacer comida, cómo producirla. No tiene garra, no tiene formas para cazar. Pero el Señor les provee y los cuida. Dice, mire cómo los cuido. ¿Por qué están tan turbados por el día de mañana? Estos entonces fueron los que sembraron ahí. Pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo usé la figura del 25%. No todo el mundo produce. La tierra no siempre cae, la semilla no siempre cae en buena tierra. Pero gracias a Dios por los que, donde la semilla cayó bien y produjo. Y dio buen fruto, ¿verdad? ¿Qué tal que todo fuera pedregales, espinos y junto al camino? Yo creo que los pastores hubiésemos renunciado hace rato. No hubiésemos seguido. Que no, sería infructuoso el trabajo. Pero gracias a Dios por los que son buena tierra. Yo quiero que usted anime y le dé una palabra de afirmación a la persona y dígale, mira, tú eres buena tierra. Yo lo creo así. Tú eres buena tierra. Yo lo creo así, ¿verdad? Gracias al Señor, que la palabra ha caído en buena tierra, en muchos corazones, en muchos lugares. Bueno, hermanos, mi tiempo se me ha ido y no he comenzado el mensaje. ¿Qué piensan? Grave, ¿no? Apenas estoy leyendo el mensaje que Jesús predicó. Y que fue lo que mencionamos hace 8 días. Pero unas personas me hicieron una pregunta. Pastor, ese versículo, gente inquieta, que pregunta no por preguntar, me dijeron, pastor, ¿cómo es posible que el Señor algunos ya los tenga marcados, condenados? Dice para algunos, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Él dijo a los que están afuera, eso les va a pasar. Ellos no la van a agarrar. Y pasó efectivamente, tanta gente alrededor de Jesús, lo vieron en vivo y en directo, lo escucharon, increíble, y no lo conocieron. No lo vieron, no lo entendieron. ¿Y quiénes son los que están afuera? Los que están afuera, creo, a mi forma de ver, con la interpretación que nos ayuda el capítulo 3, son, porque el capítulo 3 arranca el mensaje, está unido con el capítulo 4. Y ahí arrancó Jesús a hablar. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, todo lo que pasa en el capítulo 3, que lo pueden leer después, hace referencia a lo que pasa en el capítulo 4. ¿Y quiénes son los que están afuera que no percibieron y a los cuales el Señor les, entre comillas, les cerró las puertas? En primer lugar, aquellos auditorios que estuvieron solamente para criticarlo. Increíble que están pendientes si Él va a sanar un individuo en el día de reposo. Son religiosos. Y cuando Jesús sana al hombre en el día de reposo, noten en el capítulo 3, versículo 5, ¿cómo reaccionaron ellos? Reaccionaron, más adelante dice que con dureza de corazón, y quieren conspirar contra Él y matar a Jesús. Y Jesús en el versículo 5 los mira alrededor y les dice, está enojado. Mis queridos hermanos, hay personas con las cuales Jesús se enoja, pero a la vez se entristece. ¿Y por qué causa? Lo leen ahí. Por la dureza de su corazón. Dureza de corazón. El corazón duro de personas que llegan a los auditorios cristianos, pero solamente tienen un propósito: acusar, cuestionar, criticar, murmurar, pero no llegan con una actitud de ver qué pueden aprender. A esos son los que el Señor está diciendo, a estos individuos yo les cierro, no les enseño. ¿Y qué tiene una lógica? Si usted es un maestro y tiene un auditorio que solamente, como se dice vulgarmente, están ahí para hacerle la vida imposible, montársela, como se dice, criticarlo, molestarle la vida al profesor. ¿Qué dice un profesor? Profesor, ¿alguno de esos qué haría usted? ¿Qué haría usted con ese auditorio? ¿Les enseñaría? Este no les enseño. A esto no les doy nada. Porque la actitud de esta gente era cuestionar, criticar. Y el Señor dijo, ¡qué dureza de corazón! Y hay personas que llegan así a las iglesias con una actitud, murmurar, cuestionar, a ver en qué fallan, qué no sirvió, qué anda mal. Y uno le dice, bueno, pero sacó alguito bueno del mensaje. Cuando mis primeros pinitos, siempre lo comparto, cuando estaba aprendiendo a predicar, alguien se me acercó y me dijo, bueno, en esa época no era pastor todavía, pero me dijo, Rubencho, tuvo 39 errores. Se los cuento. Dije, no, hermano, muchas gracias. Le dije, pero ¿hubo alguna cosita buena que sacó del mensaje? ¿Hubo alguna cosita? No hay nada bueno. Nada sirve. ¿Qué me habló el Señor? No, solamente lo que no me gustó fue lo que me marcó a mí. Eso sí me causó un impacto, lo que no me gustó. ¿Pero qué de la palabra llegó a tu corazón? El segundo auditorio al cual el Señor está haciendo referencia y que dice que estos no van a entrar es el auditorio que se atreve a cuestionar a Jesús y decirle que tiene demonios. Increíble. En el versículo 22 del capítulo 3. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tiene a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Increíble. Increíble cómo lo trataron. Y a través de la historia Jesús ha sido tratado de todo. Ha sido tratado de brujo. El código Da Vinci dijo que tenía esposas y hijos, y lo han tratado de lo que quiera. Y hay gente que está así, su actitud frente a Jesús, un maestro más, alguien que aliena a las personas, les lava el cerebro, les mete cuentos. Y mira lo que hizo con esa mano de locos. Él era un loco y mira, formó un manicomio. Como alguien decía, bueno, dígame loco, mi manicomio está en el cielo. ¿Cierto? Pero cuestionan a Jesús. Y algunos llegan así, y esas son sus actitudes frente a Jesús. A estos el Señor les dijo, ustedes no la van a agarrar. No la van a entender. Y efectivamente, todo este grupo de religiosos no entendió a Jesús. Pero está el tercer grupo al cual Jesús hace referencia. Y Jesús dijo, mire, conmigo métase. Conmigo dígame lo que quiera. Dígame loco, dígame alienado, dígame endemoniado. Conmigo hagan lo que quieran. Pero hay, de cierto os digo, versículo 28... Los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres. Si usted se arrepiente, todo será perdonado. Lo trató a Jesús de endemoniado. Arrepiéntase y te perdona. Pero, ¿qué dijo? Y las blasfemias, cualesquiera que sean, van a ser perdonadas. Pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene más perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ese va al patíbulo y no le es perdonado. Esto es gravísimo, esto es serio. Juegue con lo que quiera, métase con Jesús, cuestiónelo, critíquelo. Dijo, hagan conmigo lo que quiera, porque esto todo eso hicieron con él en la cruz. Dijo, pero ay del que se meta con el Espíritu Santo, ese pecado no va a ser perdonado. A mí me preocupa cuando la gente juega con el nombre del Señor en vano. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso no se hace ni en juego, ni en chiste, ni en nada. Y hay gente que juega con el Espíritu Santo así nomás. El nombre de Dios es sagrado. Para los judíos era tan sagrado que no se atrevían a utilizar el nombre Yahvé. Le daban todos los demás nombres, Elohim, todos los demás nombres que hay en la escritura para él. El nombre era tan sagrado para ellos. Y así es. Pero dijo, los que se metan con el Espíritu Santo, a estos son los que el Señor está haciendo referencia, van a escuchar, pero no la van a entender. Van a ver, mirarán milagros, pero ellos no se van a arrepentir. Ellos no se van a hacer salvos. Hermanos, esto es palabra mayor, es palabra seria. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto arrepentirse, y especialmente a los religiosos? Que fue lo que el Señor hizo referencia. Dijo, para que no les sean perdonados los pecados y se conviertan, se arrepientan. ¿Por qué? Algunas personas les cuesta tanto trabajo. El auditorio que el Señor tenía era un auditorio de religiosos. Y en Juan capítulo 7, el Señor les dijo a ellos, conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libre, le dijo en Juan 7:32. Pero ¿sabe cómo respondió ese auditorio? Y dijo, nosotros no somos esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Tenemos como padre a Abraham. Venimos de la estirpe religiosa, de lo más cremado, de lo mejor. Tenemos una herencia religiosa, tenemos una tradición. ¿De qué nos estás hablando? Que nos arrepintamos. ¿Y que vamos a ser libres de qué? Uno de los mayores problemas para el ser humano es arrepentirse. Es el orgullo, la prepotencia. Reconocer que necesito de Dios. Pero muchos de nosotros nos amparamos en la religión. Es que yo vengo de una buena religión. Es que mi papá, mi mamá, la tradición, la historia. Y el Señor dice, así que ustedes con todo eso son esclavos, no son libres. El ser humano por naturaleza es orgulloso y prepotente. Nos cuesta tanto reconocer que la embarramos. Ayer mi sobrino me llamó y me hizo un reclamo con toda la verdad. El hombre me mandó, como está la típica, la naturaleza de uno, me mandó un regalito en diciembre, muy especial, que me lo tomé con mucho gozo, pero el sinvergüenza desagradecido no le dio gracias. Ahí somos nosotros, ¿no? Entonces él me escribió y me hizo un reclamo muy responsable. Y me dijo, no me diste gracias. No sé si te llegó o no te llegó mi regalo. Y empecé a defenderme. Pero mira, es que el internet, pero es que no me funciona. Yo cancelé el teléfono. Y mi esposa me gritó, dijo, pídale perdón. Así somos nosotros, ¿sí o no? Le pegamos a la señora y, pero es que mi amor, me cogió en un momento de debilidad, pues sabe que estaba ofendido, pero tú sabes esto. Pídale perdón. Pues nos cuesta. La embarré. Pero hay dureza de corazón en nosotros. ¿Cómo nos cuesta reconocer que la embarramos, que necesitamos de Dios? Postrarnos, ¿cómo nos cuesta? Y cuando el Señor apelaba a sus auditorios, decían, ¿pero nosotros de qué? ¿De qué me voy a arrepentir yo? No tengo nada de qué arrepentirme. Uno ve a los chicos, ¿cómo pelean entre ellos? En estos, cada rato les ponemos la dinámica, pídale perdón. ¡Ay, sí que es difícil! Reconozca que le dijo algo malo a su hermana. No, no. Y ahí el gran problema de la dureza de corazón de nosotros. El orgullo y la prepotencia del ser humano no nos permite postrarnos, reconocer nuestra fragilidad, reconocer que la embarramos, que necesitamos de Dios. Y aquí viene mi segundo punto. Pero antes de entrar a eso, ¿cuántos de ustedes, y no tienen que levantar la mano, se consideran que están en los de afuera? Ese auditorio nunca se compromete. Son pasivos espectadores. No asumen una actitud frente a la cruz. Están ahí, en la masa, en el auditorio, pero no asumen un compromiso. Pero ahí el segundo auditorio. Vamos a luchar con el tiempo. ¿Cómo lo manejamos? Escúchenme ustedes. Y les dijo, perdón, en el versículo 10, cuando estuvo solo, escuchen bien, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más los que están afuera. Entonces él hizo una diferencia. ¿Entre quiénes? ¿La agarraron? ¿Cuál es la diferencia? Los que están afuera, ¿y cuáles eran los otros? Los que estaban cerca. Los que estaban cerca. Dos auditorios. Dijo, ustedes que están cerca, a ustedes sí les voy a explicar. ¿A quiénes el Señor les revela los misterios del reino? ¿Quiénes conocen a Jesús porque Él es el misterio de gloria, como Pablo lo habló en Colosenses? ¿Quiénes llegan a entenderlo? Los que están cerca de Él. Y los que están cerca de Él, voy a usar la figura de Mateo 11, del 25 al 27. Mateo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, los religiosos, que es que creían que sabían tanto, conocían la ley, manejaban, interpretaban la escritura. Dijo, a esto las escondió, escondió el misterio del reino. ¿Y la reveló a quiénes? Díganme a quiénes según el versículo, si lo alcanzaron a leer. A los niños. A ellos les reveló los misterios del reino. Los niños son los que andan cerca de los padres. Ellos tienen relación directa e íntima con papá. Ellos andan cerca del corazón de papá. Y ellos, para ellos está la prioridad de papá. Por eso, estos niños, que son los discípulos que tienen una actitud de niño, son los que están cerca de él. Y ellos no se mueven por las masas, no se mueven por multitudes. Ellos tienen relación íntima y personal, y por eso esperaron que se fuera la multitud y se quedaron solo con Él. Cuando yo quiero hablar con mi hijo, Yo no vengo y lo busco en el colegio y en medio de todo el salón le hablo y le doy unos consejos. ¿Yo qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con Catherine? Le digo, en casa nos vemos y tengo tiempo personal con él. A veces me lo llevo en el carro, voy a un lugar y aprovecho para hablar cara a cara con él. Los que son como niños, los que tienen una actitud de niño, esos tienen una intimidad profunda con el Padre. Ellos son los que ven el modelo de Jesús. Y mire Jesús, un niño, porque él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. Y allí oraba. Jesús tuvo intimidad con su papá. Y en momentos se retiró de la masa, se retiró de la multitud y se fue a solas con su padre. Los niños cultivan una relación así y ellos conocen mejor al papá que cualquier otra persona. Mis hijos me conocen muy bien y más que cualquiera de ustedes. Ellos me conocen muy bien. Aquellos que asumen esa actitud son los que van y preguntan. Pero preguntan no para cuestionar, preguntan no para criticar. Tienen un corazón de niño y preguntan. Y por eso le preguntaron a Jesús, Señor, enséñenos. Y él dijo a ustedes, claro, yo les enseño. Aquellos que se postran y le dicen, Señor, enséñame tu palabra. Dame a conocer los misterios del reino. Dame espíritu de revelación y consejo. Quiero conocerte, Señor. Muéstrame tus caminos. Por eso Él dice que Él a los mansos y humildes les enseña el camino. No hay cosa más agradable para uno de maestro que es encontrar personas que quieren devorar lo que uno está hablando. Que dicen, ¡qué palabra! ¡Denos más! Pero qué difícil encontrar un auditorio que ya se la sabe toda, ¿no? Es que yo ya me sé todo. Como me decía una persona, en una ocasión traté de explicarle un poquitico, un comentario humilde de Primera de Corintios a un grupo que estaba ahí hablando. Se me acercó esa persona y me dijo, ¿usted qué pretende? ¿Qué sabe más que yo? Le recito a usted Primera y Segunda de Corintios de toda, de al derecho y al revés si quiere. Le dije, perdone, no pensé que pues usted sabía tanto. Al tiempo cayó con droga en España. Sabía mucho. La cuestión no es cuánto sabe usted, cuántos cursos ha tomado, cuánta capacidad tiene, sino la actitud de niño. Enséñeme. Se postra. Dame más a conocer los misterios del reino. Dame a conocer, Señor, tu voluntad para mi vida. Los niños son moldeables, son enseñables. Mis hijos no se la creen que saben más que yo. E inclusive hay un problema porque hoy me hacen preguntas que ahí sí no sé. Me vinieron con preguntas de filosofía y de matemáticas estos días. No sé. Pero pregunta. Quieren aprender. Y a ellos el Señor les revela y les da más. Quiere aprender más. Quiere más revelación. Pregunte más. Busque más. Reconozca que necesita de papá. Los niños tienen un sentido profundo de seguridad con el papá. ¿Usted ha visto un bebé? ¿Lo ha visto? ¿Cómo está de seguro y de tranquilito ahí? ¿Lo ha visto? Ese chico no le duele una muela. Bueno, no las tiene, pero de verdad no le duele nada. Está fresco. Él sabe que papá mamá, proveen. Llamemos un chico acá, bien pequeñito, y hagámosle la pregunta a ver qué opina de las conclusiones que sacó el G20 en Inglaterra. A ver, ¿qué dicen ellos? ¿Qué vale decir el chico? Yo no sé, es que mi papá provee todo para mí. Mi papá provee. Los que son como niños descansan y la seguridad de ellos está en la provisión de papá, ¿verdad, hermanos? Él cuidará de nosotros. ¿Cree que Él cuidará de usted o no? Pero hay que ser niño. El demasiado adulto tiene que correr desesperado para buscar su provisión. El niño descansa y cree que papá cuidará. Por eso que es tan importante que un niño tenga una relación de padres, que tiene una relación sólida, porque eso les provee seguridad a ellos. El divorcio por eso es tan terrible, porque quiebra el corazón de unos niños, los deja en el aire. ¿A qué echan mano? Si la fuente de seguridad de ellos es la seguridad que ellos tienen en papá y mamá. Están seguros porque papá y mamá están bien. Por eso es que el hijo, su fuente de seguridad no está tanto en las cosas materiales que usted le dé, sino una buena relación de pareja. Y el hijo espiritual está seguro porque su padre es quien le provee, quien le cuida. Y la Trinidad está unida. Hay seguridad. Un Dios que dio una palabra, que proveerá, que cuidará de nosotros, que es fiel con nosotros. Por eso es que los que mantienen un corazón de niño humilde, ellos experimentan el descanso. Y más adelante en Mateo él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y lo dijo en el contexto de los niños, porque no hay expresión más de descanso que ver un bebé durmiendo, ¿verdad? Uno como que los envidia. ¡Ay, cómo duermen! Claro que hay algunos que nacen ya sin sueño. Duermen en otro horario, ¿cierto? Prepárense los papás que tienen bebés. Pero el niño descansa. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos de ustedes han aprendido el secreto de meterse en el secreto de Dios? Porque en el secreto de Dios está el secreto, ¿verdad? Ahí está todo. Apártese a solas con Él. Los discípulos esperaron que se fueran los patos, la masa, la multitud. Porque hay gente que solo vive es de multitud, de reuniones, de eventos. Hay un evento por allá, me meto. Hay otro, me meto acá. Pero quede tu tiempo a solas con Él. Ahí está el secreto, mi querido hermano y amigo. Vaya donde Él. Dígale: Señor, tengo temor para mi futuro. Mira mis cargas, mis angustias, mis preocupaciones. Mira mi hogar que se me destruye. Mira mi hijo que está en relaciones que no son correctas. Mi economía. Y qué descanso que trae papá. Qué palabras, qué promesas. Cuando te habla y dice: hijo mío, no te preocupes, mire las aves del cielo. Jehová es Jiré, quien provee. En un tiempo así de angustia para Abraham, en su parte humana, tener que ir a sacrificar a su hijo. Y el hijo le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? Yo no lo veo. Él no sabía que él era. Y él le dice: hijo, Jehová proveerá. No lo veo humanamente, no veo la economía, no veo de dónde, pero Dios proveerá. ¿Usted lo cree o no lo cree, hermanos? No lo veo, sí, Dios proveerá. Javier Bocco es una persona que tiene un corazón de niño, y ustedes lo escucharon acá cuando habló. Si Dios quiere, nos estamos orando que nos visite a mediados de año, una semana que nos regale. Pero Javier Bocco, un hombre que lleva más de 76 años caminando con Dios, y Este hombre ha marcado mi vida. Fue mi padre espiritual. Y él me contó tantas historias. Y una de las historias que marcó mi vida, la compartí ahora con un grupo de hombres, me dijo: Rubencho, nosotros, yo fui, nací en Corea. Su padre era misionero en Corea y le tocó en todos los finales de la Segunda Guerra Mundial. Había hambre, escasez, pero él estaba predicando el Evangelio, especialmente dentro de los soldados coreanos. Y allí predicaba el Evangelio por todas partes. Y él dijo: un día estábamos en un barco. Había una tormenta, era un barco frágil, había una tormenta. Y no teníamos qué comer. Y yo le dije a mi papá, de niño le dije: papá, no hay comida, ¿qué hacemos, papá? Y él me dijo: mi padre nos cogió a todos los niños y dijo: hijos, arrodillémonos, confiemos en el Señor que Él proveerá. Y dijo: esa escena marcó mi vida, allí orando en medio de la tempestad en un barco. Y en todos estos 76 años que no sé cuánto llevo de vida cristiana, el Señor nunca me ha fallado. Él es Jehová que provee para sus hijos que tienen su corazón para Él, que han decidido pues poner su confianza totalmente en Él. Hermanos, y para ir terminando, les quiero decir algo por último. Esta palabra, para que la marquemos. Los discípulos fueron la semilla que cayó en buena tierra. Pero esa semilla tuvo que morir. Un amigo me dio un café espectacular. Tengo un poquitico todavía que me queda. Me lo estoy guardando. ¡Qué café tan rico! Él me llevó a su finca y me mostró el proceso como él hizo ese café. Una maquinita pequeñita italiana. Me dijo: mira, yo cojo las pepitas y meto aquí el café y a tanta temperatura. La clave es la temperatura. La clave es el calor. Eso determina la calidad del café. Mis queridos hermanos, a algunos la semilla se tiene que entrar a temperaturas altas. Calor. Tiene que ser quebrada. La semilla, para que dé fruto, tiene que morir primero. Jesús murió. Y mire el fruto que produjo para la humanidad. Los discípulos, buena tierra, murieron. Murió. Ellos tenían que morir a su arrogancia, a su prepotencia, a su orgullo, a un carácter indomable. Tenían que morir. Tenían que arrepentirse. Pero ¿qué fruto produjeron para la humanidad? Se lanzaron y predicaron el Evangelio. Nos dejaron la Escritura. Nos dejaron un legado para la humanidad. Pero esa semilla tuvo que morir. Uno no da fruto de la noche a la mañana. Uno no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso. Algunos que están aquí por primera vez o viniendo los primeros domingos, a veces tienen sus conflictos en casa, porque la señora está feliz porque fue a la iglesia, o viceversa, él está feliz porque ella fue a la iglesia, pero resulta que tuvieron una pelea y le dice: y no dices que vienes de la iglesia, santificado. Oh, pues que no ha cambiado todavía. Usted no siembra una semilla y espera que al otro día ya coja naranjas. No, venga, espéreme un momentico, hermano, estoy en el proceso. Claro que hay algunos sinvergüenzas que ya llevo 30 años pegando la señora: espéreme que estoy en el proceso. ¿Cómo así, hermano? Hay conductas que hay que cambiar de una. El sinvergüenza que peca tiene que cortar. Arrepiéntase. Cuando Cristo entró a Jerusalén, Él no entró para hacer un espectáculo público. Él no era un político que quería masas que lo aclamaran y lo aplaudieran. Él no murió en la cruz para que todo el mundo inspirara compasión. Cuando las mujeres vinieron llorando detrás de Él, Él volteó a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Yo no vine a inspirar compasión por ustedes y lástima. Arrepiéntase. Lloren por aquellos que pasan por alto el Evangelio de la cruz, la salvación. Cristo predicó para que nos arrepintamos y seamos salvados. La semilla debe caer en buen terreno. Aquel que dijo, Señor, tú lo has dicho y hay que hacerlo. Hay que cambiar. Y tengo que tomar decisiones, Señor. Cayó en buen terreno. Y la semilla muere y dará fruto. Fruto en todos los sentidos, como terminó el Salmo, como mencionamos el Salmo. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Puede decirlo usted? Así es. Así es. ¿Quiere ser usted una persona próspera, bendecida? La semilla tiene que morir. Tiene que caer en buen terreno. Y tiene que tener una actitud de niño. ¿Cómo viene usted a la iglesia, mi querido hermano? ¿Cómo llega usted acá? Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor y vamos a ir terminando la palabra del Señor. Ayúdeme, hermano, con esta canción, Cerca de ti yo quiero estar. ¿Con qué actitud usted viene a una iglesia? ¿Puede decir usted que esta palabra usted la escuchó y la entendió? Esta palabra cayó en buena tierra. Yo quiero orar esta mañana por personas que hoy esta palabra cayó en buena tierra y quieren decirle, Señor, yo quiero arrepentirme hoy. Hay cosas que no he hecho bien. Recibo tu palabra como un niño, Señor. ¿Qué palabra? Que no solamente te emociona por un rato. Hay algo de lo cual el Señor te está pidiendo que te arrepientas. O de pronto se está diciendo, esta palabra fue para otro, eso no fue para mí. A mí no me llegó. Hay algo que Dios ha hablado a tu vida. Si usted quiere venir aquí adelante y quiere que oremos por usted, diga, pastor, esa palabra ha sido para mí. Yo quiero que ore por mí. Yo quiero apoyarlo. Quiero orar por usted. Hay algo que Dios te está hablando en tu propia vida, de lo cual postergas y postergas. No ha tomado una decisión radical con el Señor. Vengan, hermanos, vamos a orar. El Señor, esa palabra hoy me ha llegado. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser como niño. Yo quiero entregar mi corazón a Jesús. De cierto os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos, dijo el Señor. Usted es una persona que juega con el pecado todo el tiempo. Un día se acabará la misericordia. Un día se acabará. Lástima si usted no ha entendido la palabra. Si usted no ha comprendido el misterio del reino de Dios. Ustedes que han pasado ahí, otros que quieran ahí orar, dígale, Señor, perdona mis pecados. Tú sabes cuáles son. Usted sabe cómo ha pecado usted. ¿Y cuál es el pecado que el Señor te está diciendo? Que te arrepientas. Que debes de cambiar. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Perdona mi prepotencia. Mi orgullo. Perdona, Señor, que muchas veces estoy solo para criticar y cuestionarte. Te critico porque no me das lo que yo te pido. Te cuestiono todo el tiempo porque no responde a mis expectativas. ¿Y cuántas veces amenazo dejarte? porque no me respondes como siervo. Perdona, Señor. Perdona la murmuración y la crítica. Perdona mi queja, porque no me das lo que yo te pido en el tiempo que yo considero. Dile, Señor, dame un corazón de niño. Ay, eso sí anhelo yo. Quita, Señor, mi arrogancia. Quita mi altivez. Padre, quita la prepotencia que hay en mi vida. ¿Cómo me cuesta aprender de otros? ¿Cómo me cuesta reconocer que otros me pueden enseñar? Te pido, Señor, que levantes de esta iglesia niños que están cerca del corazón del Padre. Y tú cuidarás de ellos. Los niños descansan. La seguridad de ellos está en su Padre. Señor, yo te pido que esta semana podamos verte a ti en una forma distinta. Que sea tiempo para estar a solas contigo. Tiempo para cultivar tu grandeza y tu poder. Que podamos vivir cerca de ti. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciaras mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi esfuerzo.